Te adoramos, Señor. Te damos toda gloria a ti. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. No, no. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Y mi fe se está encendiendo. El control, nunca pierdes el control. No, no, no. Tú nunca pierdes el control, no. En ti confiamos, en ti está puesta nuestra esperanza. Revelas a cada familia en este tiempo, Señor. Creemos por la temporada que tú traes en este tiempo, porque nuestras vidas están en tus manos. Oh, esa es nuestra seguridad, esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza. Solamente dile gracias en este momento, en este día. porque eres un Dios que sabe hacernos bien, que sabe hacer bien, que tiene pensamientos de bien y no de mal para sus hijos.